La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día lunes 21 de octubre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Nuestra cita bíblica en este día está en el segundo libro de Samuel. De Samuel, capítulo 22, verso 1 al 4. Y habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza, mi libertador, Dios de mi roca, en él confiaré, mi escudo y el cuerno de mi salud, mi fortaleza y mi refugio, mi salvador, que me libras de violencia. Invocaré a Jehová digno de ser loado y seré salvo de mis enemigos. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 1 al 4. Hemos estado estudiando este tema en la palabra de Dios, en estos pequeños devocionales, este cántico que es ofrecido de parte de David, pero que no es otra cosa más que un ejemplo vívido de lo que le sucedería a Cristo en el infierno. Nadie ha ido al infierno excepto Cristo a purgar los pecados suyos y míos. Y este cántico está trazado de manera cuádruple. En este caso, el número uno es el alma de Jesucristo en la muerte y el infierno, todo lo que le sucedió y lo que la Escritura narra y lo poco que hemos podido alcanzar a compartirle a usted. El segundo punto, que es donde estamos, que es la estatura espiritual dividida en 16 partes, como el Padre que nadie ha engendrado, el Dios verdadero, el único, desciende y hace para revelarle a cada uno de nosotros, para rescatar a su Hijo de esta muerte y de este infierno. La parte número 3 de este cántico es la liberación que Dios le da al mismo Hijo, a su Hijo unigénito, en la muerte y en el infierno. Y la parte número 4 es Jesucristo, como honra a su Padre Celestial por la gloria de resurrección y el poder que hay en medio de la muerte y del infierno que les he otorgado a Él. Así que hemos visto ya las primeras partes y estamos en el punto número 2, dando a entender Dios en su Escritura 16 cosas que tuvo que hacer el Padre para descender al infierno y a la muerte y rescatar a su Hijo. Y la primera que vimos fue que los fundamentos del cielo se movieron y se estremeció, removiendo la tierra, temblando. Así que vimos esa palabra donde Dios enseña que Él se airó por causa de lo que le pasaba. Vimos temas bastante largos ahí y vimos las cosas que hacen enojar al Padre Celestial y por qué desciende de esa manera a ayudar, no solo en este caso a Cristo, pero a cualquiera de nosotros. En el punto número 2 de estos 16 movimientos que el Padre hizo, es que humo subió de sus narices, dice la Escritura en plural, segundo de Samuel 22:9. Este segundo efecto que usted puede leer y puede escuchar en la Escritura a través del devocional anterior. Y hoy quiero compartirle el tercer punto, que está en el segundo libro de Samuel 22:9. Subió humo de sus narices y de su boca consumidor fuego o fuego consumidor, por el cual se encendieron carbones, segundo libro de Samuel 22:9. El fuego de la boca de Dios salió de su ser, que no es otra cosa más que el amor infinito de Dios fluyendo por su boca. Mucha gente piensa que el infierno, por ejemplo, está alentado por un fuego que atormenta de manera malvada, cuando no entendemos que lo que ha incendiado este mismo infierno no es otra cosa más que el amor profundo de nuestro Padre Celestial. Jesús testificó del amor de su Padre por él, en otras palabras, de este mismo fuego. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Juan 10:17. ¿Cuántos de nosotros podríamos testificar de lo mismo? Por eso me ama el Padre, por eso me ama el Padre. Dios amó a su Hijo más, porque su Hijo es amor. Dio su vida por usted y por mí. El amor infinito y divino de Dios va más allá de cualquier conocimiento. El mismo apóstol Pablo confirmó esta verdad en el libro de Efesios, en el capítulo 3, versos 17 al 19. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud. Efesios 3, 17 al 19. Luego el apóstol Juan también reveló que Dios es amor, y nosotros hemos conocido y creído que el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Primer libro de Juan, capítulo 14, 16, es la primera epístola. El Señor Dios, entonces, podemos reducir, es amor, por lo tanto, su amor cubre cualquier cosa, incluyendo el pecado. El odio despierta rencillas, más la caridad, más el amor, cubrirá todas las faltas. Proverbios 10, 12. Luego el mismo Señor, nuestro Dios es amor, quien mandó a su Hijo de amor, Cristo Jesús, a morir por un hombre y una mujer pecadora como usted y como yo. Descendió con su fuego de amor en su boca, no atormentando a mal, sino dejando que su amor saliera por su boca para unirse al amor del Hijo de Dios que estaba en la muerte y en el infierno. Consecuentemente, encendió carbones frescos de amor ardiente al descender en su camino al infierno y a la muerte. Amigo, usted y yo, cuando vengamos algo, la situación sale de nuestro odio y rencor y de nuestras rencillas, de nuestros pleitos, de los celos, del mal que vive en nosotros. Pero Dios descendió con amor a vengar a su Hijo al infierno, porque Dios ama a todas sus criaturas, incluyéndola a usted y a mí. Usted no tiene que hacer otra cosa para salvarse, sino solamente venir a este amor del Padre celestial. Tiene que venir al amor del Padre. Recapitulando esta porción, usted y yo, ¿cuántas veces haríamos el vengar a alguien y terminar la vida de esa persona? El Padre Celestial pudo haber descendido al infierno y no solo vengar a su Hijo, el terminar la vida de esa gente, del diablo, de todo el séquito de mal que había en ese lugar, que hicieron daño a su Hijo. Sin embargo, lo único que hizo fue encender carbones de amor para demostrarles a todos que ese Hijo de amor que estaba ahí, el Cristo, estaba purgando los pecados de toda la humanidad, incluyendo los que estaban ahí, de ellos mismos. ¡Cuánto amor inenarrable, inescrutable hay en la vida del Padre Celestial, que tiene carbones de amor, tiene una respiración, tiene un aliento que lo único que despide es amor! ¿Qué despide de usted y de mí el interior? ¿Amor? ¿Paz? ¿Ayuda? ¿O solo son los reclamos de tú tuviste la culpa, fue tu culpa, tú lo hiciste? Si no hubieras hecho esto, no estuviéramos metidos en ello. Reclamos, enojos, odios, rencores. No importa si pueda ser su hijo, su hermano, su amigo, su patrón o usted mismo. Qué tonto eres, qué tonto lo hiciste, qué cosas son. Y de nuestra boca solo sale lo que realmente existe, y es odio, rencor, molestia, problemas, pleitos. Amigo, ¿no está cansado de ello? Yo me volteo a ver y me miro a mí mismo y digo, qué terrible es lo que vive en mí. Sin embargo, ¿cuánta oportunidad tenemos usted y yo de venir a Jesucristo, el Hijo de Dios? Y no importa qué hondo sea nuestro infierno, no importa qué onda sea el problema que tenemos en la casa, con el esposo, la esposa, los hijos, los hermanos, el patrón, los familiares, los compañeros. El Padre Celestial tiene amor para usted y para mí a través de su Hijo Jesucristo. Usted y yo no necesitamos ir al infierno. Fue Él el que fue al infierno para purgar todos estos males. Y mire qué profundidad. El Padre bajó, no enojado, sino lleno de amor. Cierto, Tenía ira porque estaban destruyendo a su hijo, pero bajó con amor aún en medio del juicio, porque no importa quién sea usted, cuánto se haya equivocado, el Padre está listo para amarlo, el Padre está listo para perdonarlo y ayudarlo. Amigo, no tenga que ir al infierno a purgar sus males, mejor deje que Jesucristo los cargue por usted. Él ya pagó su precio, el precio de lo que usted hizo de manera equivocada. Deje que sea Dios el que le salve, el que le ayude, el que le rescate, el que lo perdone, el que lo bendiga. Dios amado, en este día nos acercamos a tu presencia, amor incondicional, amor sin condiciones, es lo que nos das a cada uno de nosotros. Bendice a tus hijos y guárdalos en su camino. A todos nosotros, en Cristo Jesús te lo rogamos, Padre Celestial, que Dios le dé ayuda a todo tiempo.